La primera carta de Pedro, capítulo 3, de 1 a 7. Igualmente vosotros, mujeres, someteos a vuestros maridos, y así, si alguno de ellos no cree en el mensaje, podrá ser convencido sin necesidad de palabras por vuestro comportamiento, al ver vuestra conducta pura y respetuosa. Que vuestro adorno no consista en cosas externas, como peinados ostentosos, ollas, es que la luz me afecta, y de oro, y vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios. Ese era también, en tiempos antiguos, el adorno de las mujeres santas. Confiaban en Dios y se sometían en sus maridos. Así fue Sara, que obedeció a Abraham y lo llamó mi Señor. Y vosotros sois hijas de ella si hacéis el bien y no tenéis miedo por nada. En cuanto a vosotros, los maridos, sed comprensivos con vuestras mujeres. Dadles el honor que les corresponde, no solamente porque la mujer es más delicada, sino también porque Dios, en su bondad, les ha prometido la misma vida que a vosotros. Hacedlo así, para que nada estorbe vuestras oraciones. Vamos a pensar en este. Los niños van con Dominique para escuchar una historia de la Biblia sobre una mujer que Dios amó mucho. Amó mucho y hacer en cómo, por qué Dios nos ama. Entonces vosotros podéis ir, creo que vais en la entrada o hace un poco. Bueno, y nosotros. La verdad es que este texto nos choca. Nos choca bastante, lo sé. Parece decir que una mujer debe hacer lo que su marido pida. Que el marido lleva toda autoridad en la relación matrimonial. Pues os digo que sí nos debe chocar, pero no por la razón que os ha contado. La verdad es, lo que Pedro dice es exactamente lo que dice nuestra sociedad sobre cómo tratar la relación matrimonial, y más, nos da una base para vivirla mucho más profundo que nuestra sociedad. De verdad, si escuchemos y hagamos lo que dice Pedro, el machismo desaparecería. Es que Dios piensa mucho en la relación matrimonial. El segundo capítulo de la Biblia está dedicado a este tema. Expresa que Dios creó a la mujer y el hombre para tener una relación exclusiva, íntima y permanente. Y es la única relación sexual que Dios reconoce y bendice, y por eso quiere que sea exclusiva y permanente. ¿Por qué? Porque quiere que experimentemos el mismo gozo que a Él, de engendrar la vida y disfrutar los beneficios de ser conocido en una trinidad, mujer, hombre y hijo, hija. Yo sé que podemos tener más que un hijo, pero una trinidad, mujer, hombre, hijo, hija. La biología lo confirma. Solo una mujer y un hombre puede reproducir una vida, tanto como Dios nos ha reproducido en su imagen. Y por eso Pedro tiene que tratar con la relación matrimonial, porque es tan importante para nuestra sociedad. ¿Por qué nuestra sociedad piensa mucho en la crianza? Porque Dios creó su mundo así. Además, La primera palabra sobre mujeres y hombres en la Biblia es sobre su igualdad. Capítulo 1 de Génesis, versículo 27. Cuando Dios creó al hombre, lo creó semejante a Dios mismo. Hombre y mujer lo creó. La primera palabra, los dos están, son en la imagen de Dios, igual. Y la segunda palabra es sobre la idoneidad de la mujer y el hombre para compartir la vida. Génesis capítulo 2, de versículo 18. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Significa que la mujer necesita el hombre y el hombre necesita a la mujer. Los dos van juntos para compartir la vida, para ayudar el uno el otro. Entonces, fijaos en versículo, la segunda parte, el segundo parte del versículo 7 de Pedro capítulo 3. Dios, en su bondad, les ha prometido la misma vida que a vosotros. Está hablando los maridos sobre su mujer. ¿Y qué dice? Ha prometido la misma vida. En el griego dice, como a coherederas, es una palabra que me falta decir bien, como a coherederas de la gracia de la vida. Eso es una maravilla, decir que la mujer es coherente, que los dos van a heredar, ¿no? Heredar la misma cosa. En el mundo antiguo, solo los primogénitos tuvieron la herencia. ¿Y qué dice Pedro? Las mujeres también, no solo los hombres. En el mundo antiguo, solo el primer hijo tuvo la herencia. En el mundo creado por Dios, las mujeres y los hombres son iguales. ¿Por qué nuestra sociedad está de acuerdo? Porque Dios creó su mundo así. Entonces, ¿cómo tratamos con la realidad? Un entorno donde las relaciones no se permanecen, no son iguales y el machismo es endémico. ¿Cómo tratamos con esta realidad? Esta semana he visto la nueva campaña del Ayuntamiento de Barcelona contra el machismo. ¿Será suficiente? Con tristeza lo dudo. Esta semana he leído un artículo en el semanal inglés, Guardian Weekly, sobre el machismo y el problema en el Parlamento del Reino Unido. Y el tesis es que el machismo no es sobre el sexo, sino sobre el poder. Y yo estoy de acuerdo. Es suficiente reconocerlo. Con tristeza lo dudo. Tengo dudas porque el tercer capítulo de la Biblia me enseña que todos nuestros problemas vienen a romper nuestra relación con Dios. Mi habilidad de arreglar los problemas de actualidad está impedido por una realidad más profunda. Entonces, ¿cómo puede ser que Pedro tiene esta esperanza de Génesis 1 y 2 que habla de igualdad, de la importancia del matrimonio, en su carta, en un mundo así? Porque cree de verdad, realmente, que la buena noticia puede cambiar todo. Es el primer punto de su carta. Volvamos a escucharlo. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Eso es su esperanza, un renacimiento. Y lo que Pedro explica sobre la relación matrimonial que vamos a pensar no es una moralidad sin base. Yo veo que el ayuntamiento trata con algo muy importante, contra el machismo. Pero su base es, su moralidad es correcta porque es correcta. Es lógico, es razonable, que mira, son iguales. Pero esta forma de pensar no cambia nada. ¿Por qué tenemos otra campaña? Porque solo decirlo, ¿qué cambia? En cambio, la moralidad del Pedro, que tiene mucho en común con la moralidad del ayuntamiento, los dos dicen que las mujeres y los hombres son iguales, está basada en una vida renacida por la resurrección de Jesús. Y este es algo poderoso, porque trata con la profundidad de ser humano. Y nuestro miedo de morir. Puedo decir mucho más, pero me falta tiempo. Por lo menos veis que la palabra de Dios ya decía lo que valoramos en nuestra sociedad. La diferencia es la base. ¿Es suficiente pensar bien o hay que ser renacido? Porque sobre todo lo que Pedro dice es para revertir el efecto de Génesis 3 por medio de ser renacido en Jesús. Pedro desea el carácter profundo de la mujer y el hombre en su matrimonio, según el efecto de Jesús en sus vidas. Entonces, ¿qué dice Pedro a la mujer si está en este tipo de relación? En primer lugar, por ser creyente, la mujer ya rompe las normas de la sociedad antigua. Porque en el mundo antiguo era el marido que determinía la religión de la familia. Entonces, si la mujer es creyente y él no, que dice el texto, ya la mujer rompe los costumbres. Y Pedro cree que la mujer tiene el derecho de desobedecer su marido en este asunto. Es revolucionario, ¿vale? Pues dice someterse. Tened cuidado con la palabra. No significa obedecer. Si significa obedecer, tenemos un problema, ¿vale? Porque la mujer no está obedeciendo a su marido en este momento, porque es creyente. Significa una actitud antes de la otra persona. Es una elección. Someterse significa respetar o bien no aprovecharse de la relación. Es una manera de ser humilde, respetuoso. Es que ser realmente libre en la vida no significa hacer lo que quiero, sino significa amar hasta el enemigo. Ser libre significa yo puedo hacerlo el bien hasta mi enemigo. Ser libre no es hacer lo que quiero. Yo puedo hacerlo ahora mismo sin pensar en los demás. En ese momento no estoy libre. Hago porque, bueno, tengo que hacerlo. Pero hacer al contrario, amar a mi amigo, eso es ser libre, ¿no? Someterse es portarse como Jesús, un hombre. ¿Y por qué lo dice a la mujer? Porque la mujer ya está rompiendo el estatus por seguir a Jesús y quiere que la mujer tenga cuidado. Su libertad no es para pisotear a todos. Como Jesús, su libertad es para ser humilde, para escoger en el momento el bien para todos, incluyendo su marido. Pedro recuerda el ejemplo de Sara para subrayarlo. Sara eligió a llamar a Abraham, su marido, Señor. No la pedía a nadie, No fue la costumbre en el antiguo, hace 3.000 años, que la mujer debía decir a su marido que eres mi señor. No. No hay hechos de eso, no hay pruebas para confirmarlo. No, para ella en este momento hacerlo fue su elección. En el momento, en vez de hacerse señora encima de él, era su elección en este momento, en un punto particular. No por el costumbre de la sociedad, ni por Abraham lo pedía. Realmente Pedro cree en la mujer es libre para hacer el bien. Versículo 6. Es increíble porque su sociedad no lo creía. La sociedad antigua no pensaba bien en las mujeres. Excluyen de muchos lugares de la sociedad. Y Pedro dice que sí, la mujer puede hacer bien las cosas. Es una llamada para dar ánimo a la mujer. Pedro cree que las mujeres pueden hacer el bien cuando se renacen. Es decir, sobre escoger lo correcto en el momento. Y desde el punto de ser humilde, tienes la libertad de decidir en cada ocasión. Es que el motivo de Pedro es el carácter profundo de la mujer. Mira cómo subraya el carácter de la mujer encima de su belleza en versículos 3 y 4. Es decir, Pedro dice, la mujer es más que un objeto sexual. Todo esto viene de las buenas noticias de Jesús. Y además Pedro ve que qué poderosa es la mujer por adoptar la postura humilde en su liberación. Puede convencer al marido de la verdad. Tiene más poder que el hombre en este momento, versículo 1 y 2. Puede vivir una vida sin miedo, versículo 6. Pedro cree en mujeres renacidas. Cree que son iguales que los hombres y pueden cambiar la sociedad para el bien de todos, incluidos sus maridos. ¿Y qué dice para el hombre, Pedro? Exactamente como el Ayuntamiento de Barcelona, y con mejor razón. Versículo 7. La palabra delicada que tenemos aquí se refiere al físico solamente. Este texto es contra el machismo. Pedro no permite la violencia masculina. Tratad bien tu mujer sin violencia. Y en todos otros sentidos, según versículo 7, el marido debe tratar a la mujer como igualdad, porque Dios la hace así. Los dos van a heredar la misma cosa. ¿Y por qué mejor razón aquí? El único castigo del texto es para el marido. Dios no lo escuchará si la trata mal a su mujer. Dios no lo escuchará si la trata mal a su mujer. Cuando renaces en Jesús, no se puede continuar comportándose así. Y Dios lo reconoce. La bendición cuando vivimos así refleja los deseos de nuestra cultura, pero con mejor razón y resultados. La base es como Dios ordenó su mundo, y eso trae un carácter profundo para los hombres y mujeres. La habilidad de cambiar otras vidas. Una vida sin miedo. La posibilidad de servir a otros, respetar y honrar. Una vida de oración profunda. Yo sé para muchos, eso es un sueño, ¿sí o no? No es o no fue tu experiencia. Vivimos en un mundo bajo la maldición de Génesis 3 por tomar la decisión de rechazar a nuestro Creador. La verdad es que los hombres y las mujeres se comportan con odio porque no reconocen que Dios los ama. Dios es amor. Y nuestra fuente de amor se seca sin estar unido a esta fuente eterna. Y la única salida es la buena noticia. Y cuánto nos convence, y luego entonces cuánto lo vivimos. La vida que Dios nos da y el respeto de nuestra experiencia de relación matrimonial es versículo 7. En su bondad nos ha prometido la vida. La tristeza y la muerte ya no son nuestras. Ser renacido es para siempre, porque Jesús resucitó. Entonces no te rindas, no te rindas. Como lo querríais, sed es el mismo que Dios. Tomad consuelo en esto y hazlo bien, porque Dios lo ve.